¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidas al programa Con la casa en la mochila. Estamos en la sintonía del 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza en Radio Topo. Gracias siempre por acompañarnos las tardes de los domingos. Y os comento por donde nos podéis escuchar en directo por streaming a través de nuestra web clicando directo.radiotopo.org y en el dial 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza, Radio Topo. Repetido los martes de 11 a 12 y los viernes de 7 a 8 por la mañana. Y luego, cuando mejor os venga o os apetezca, lo podéis escuchar en las plataformas donde subimos todos los programas, en nuestra web, en iVoox, en las cuentas de Facebook y Con la casa en la mochila y en la de Radio Topo. Comenzamos con el relato de Pepe Regueiro, del Albero, titulado El Azar. Hoy están con nosotros Pilar, María José Las Heras y María José Ochoa, del Movimiento Mayembe, para hacernos un resumen de las jornadas llevadas a cabo en mayo, mes del Orgullo Loco. Todo esto lo acompañamos con música y será nuestro programa 468 Con la casa en la mochila. Vamos con el relato de Regueiro y comenzamos. El azar. Las noches de los jueves son siempre peligrosas. Carlos Moreno, el detective, me lo decía mirando su copa de coñac. Blas, ayer nació sobre la acera el bulto de un cadáver. En Tomás Castellano, aquí al lado. ¿Un robo? No creo. Lo encontró Felipe, el basurero del ayuntamiento. Nos habría hecho un favor si acabara su trabajo y dejara la calle limpia. ¿Y ya sabéis de quién se trata? Alguien al que su vida no fue suficiente como apuesta para poder continuar la partida. En el rigor mortis todavía guardaba la postura de los naipes en su mano izquierda. ¿Lo conocía yo? No del todo. Ese tipo de hombres solo dan a conocer una versión de ellos mismos. La otra, la de verdad, está siempre sin rematar. ¿Sin rematar? Pregunté fregando unos vasos en el agua caldosa del fregadero mediado. La vida de hombres así es fruto siempre de las necesidades de la mano que lleven. Los dueños, en el fondo, son aquellos que los despluman. Con la misma facilidad que una puta con experiencia te hace creer que te dedica al amor más puro. La conversación con el detective me dejó pensando un rato. Lidia, aquella chica de provincias, también lo hacía. Ejercía con inocencia el papel de futura esposa con casi todos sus clientes. Una noche, Juan Camaño, el pasante de un despacho de abogados que pagaba mal, me confesó que estaba enamorado de ella. Sorprendido, lo miré y le dije: Juan, el amor es un juego en el que nunca acabas de conocer las cartas del otro. Blas, tenías que verla. Apoya su cabeza sobre mi pecho y así nos quedamos soñando con el futuro. ¿El futuro? Dije sin mirarlo siquiera. El futuro de Lidia pasa por el doctor Beltrán y la penicilina. Juan Camaño nunca me tuvo en cuenta, ni cuando la gonorrea lo llevaba cada mes a visitar al galeno. No tuvo suerte. El azar, en el fondo, decía al locuato, que había sido croupier en Mónaco, es que no esperes nada de la mano que te den. Pides cartas y que sea una sorpresa agradable lo que venga. Creo que voy a irme de vacaciones unos días. Aquí en el albero no entra casi nadie. Zaragoza parece un horno y este último cadáver me hizo recordar el buen fiambre que se corta en el barrio húmedo de León. Puse una nota encima del urinario. Allí todo el mundo la verá. Después de escuchar el relato de nuestro compañero Pepe Regueiro del albero El Azar, vamos con el comentario de Javier. Adelante, Javier. Gracias, Pepe, y buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes. Gracias por estar en vuestra casa con la casa en la mochila. Gracias por habernos acompañado toda esta temporada larga, dura, pero contentos de que sigáis ahí con nosotras y nosotros, denunciando causas sociales justas y deleitándonos también con los relatos de Pepe Regueiro, al que yo personalmente tengo que agradecer la dedicación que ha hecho al programa esta temporada, mandándonos cada semana un relato diferente. Relatos además de todo tipo, relatos que como siempre digo, dan que pensar. Y relatos que casi la inmensa mayoría de las veces han estado relacionados con las temáticas que hemos tratado en el programa. Hoy, Regueiro, para terminar la temporada, y por supuesto al que deseo, junto con Pepe, que nos siga acompañando esta próxima temporada radiofónica, porque Pepe Regueiro da un plus a este programa de creatividad, de imaginación, de cultura y de saber expresar los sentimientos con palabras. Trato un tema muy especial y muy personal para mí, aunque sea a través de su saga del albero: el azar. Yo, desde mi propia experiencia personal, quien tiene una vida dirigida por el azar o en la que el azar es su principal fuente de emociones o de vivencias, acaba siendo una vida condenada al fracaso. Condenada al fracaso y condenada a cualquier desgracia posible, como le ocurre al personaje al fiambre que se encuentran en la acera de Zaragoza con la postura de las cartas en la mano. Y es que cuando te juegas la vida al azar, lo más seguro, queridas y queridos oyentes, es que la acabes perdiendo, de una forma o de otra. Sí, hay gente que tiene buen azar en la vida, También eso es cierto. Pero créanme que el azar es cíclico, es cambiante. Y cuando hoy te vienen buenas cartas, mañana estás en la ruina, directamente. Y desde mi propia experiencia personal, ya os digo que intento, procuro que mi vida no se rija por el azar, ni intentar dejar nada al azar. Nuestro escritor también se va de vacaciones y ha dejado un rótulo en el urinario del albero. Urinario que me temo que estará tan limpio como el propio albero. Es decir, una limpieza a lo mejor francamente mejorable. Pero si fuese de otra forma, tengo que reconocer que no sería el albero. Sería otro garito y de bastante mejor categoría. Pepe Regueiro, gracias. Gracias por este relato. Gracias por toda la temporada de relatos. Gracias por estar con nosotras y nosotros. Disfruta de tus vacaciones, igual que lo haremos nosotros. Y un abrazo enorme, querido galego. Gracias, Javier, por el comentario al relato de nuestro compañero y amigo Pepe Regueiro. Y ahora vamos con un poquito de música y con la entrevista a nuestras compañeras para hacer el resumen de Mayember. Vamos con la música. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que la afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Vale más poder brillar que solo buscar ver el sol. Buenas tardes de nuevo, queridas amigas y amigos oyentes de vuestra casa, con la casa en la mochila. Pues sí, nos vamos a tomar vacaciones, que ya va siendo hora, tras una larga temporada de radio, de denuncias sociales y de estar con todas vosotras y vosotros. ¿Y qué mejor cierre de temporada que estar con María José Las Heras, Pili Cervera y María José Ochoa para que hablen de cómo ha sido Mayember 2025, qué balance hacen y qué expectativas tienen para el próximo año? Porque claro, una vez que se acabó Mayember 2025, empiezan a pensar en Mayember 2026. Buenas tardes, compañeras. Hola, buenas tardes. Hola. A ver, me gustaría en primer lugar que hicieseis un pequeño balance de qué os ha parecido este Mayember, este mayo de 2025, con respecto sobre todo a las pasadas ediciones. ¿Qué balance haríais cada una de vosotras? Bueno, a ver, empezamos. Hay que ser sinceras. Sí. Bueno, pues el balance no ha sido muy para allá. Bueno, mis compañeras me pueden interrumpir en cualquier momento, es que no. Y corroborar lo que digo o no. Pero bueno, no, el balance. Nos hemos quedado este año un poco flojo, por decirlo de alguna manera. Porque es verdad que ha habido muchas cosas. Y ha habido actos en los que ha asistido gente, pero luego pues ha habido otros que no ha habido tanta gente, ¿no? Entonces, entendemos que una de las, de lo principal que queremos hacer es llegar, todo lo que estamos haciendo a la gente de la calle, por decirlo de alguna manera, ¿no? A las personas que a lo mejor no están tan involucradas con la salud mental, pero pueden tener algún conocido, o no sé, o que la salud mental es algo importante en nuestras vidas. Bueno, ya dejo a mis compañeras que yo cojo carrete y no paro. Tienes toda la razón, yo creo que pensamos las tres lo mismo. Es mucho trabajo, no solo el mes de mayo, sino toda la preparación. Llevamos mes y medio, 2 meses antes de mayo preparándolo. Y sí que este año pues ha sido, hemos tenido más actos, más charlas, más que los años anteriores y menos gente que ha venido a las charlas y a los actos. Hemos tenido charlas muy interesantes, no solo de salud mental, sino pues de otros problemas pues diarios de la vida. Hemos tenido también conciertos y la verdad que sí que ha sido este año un poco flojo. También hay que decir que en Zaragoza hay mucho que ver, hay muchos actos en general. Es una ciudad que tiene muchos actos, tanto culturales como de otras asociaciones. Y no sé si habrá sido eso o el qué, pero sí, estamos un poco decepcionadas este año. Así que habrá que darle una vuelta, dejarlo esto nunca. Es parte de nuestras vivencias y tenemos que seguir, pero hay que darle una vuelta para otros años. Sí, yo por no repetir lo mismo, pero estamos en la misma, estamos de la misma opinión. Había charlas interesantísimas, que de verdad que yo sentía por la gente que no estaba disfrutando de esas charlas, porque había algunas que, bueno, yo creo que todas, es que todas fueron interesantísimas, pero la gente que viene es muy buena, pero luego eso, hay muchas charlas o realmente a la hora de pedir para la salud mental sí que hay gente para pedir, pero a la hora para apoyar en cosas para salud mental hay menos personas que estén implicadas. Porque fíjate, somos muchas las asociaciones, estamos juntas y decíamos, si por cada asociación viniesen 2 personas, eso estaría lleno y no había gente. O sea, no va, cada uno iba a su charla, pero luego no apoyaba a los demás compañeros. Entonces volvemos otra vez a lo del, a lo de yo cuido de mi asociación, de mi historia, pero luego no, lo otro no me interesa tanto, pues tampoco voy. Y al final, si solamente apoyamos lo nuestro y no los demás, lo que ocurre es esto, es que no vamos a ningún sitio. La unión hace la fuerza, y aquí faltaba unión para hacer fuerza. Entonces nosotros podemos poner todos los escenarios posibles para que la gente se encuentre y hable y nos conectemos, pero si luego no hay gente, no hay gente. Y yo creo que es el gran problema que tenemos, ¿eh? Como sociedad, como ciudadano que quiere pedir cosas. Es decir, si los políticos no salen de ellos, estamos el resto de la sociedad para poderlo pedir. Pero si el resto de la sociedad tampoco lo estamos pidiendo, porque realmente no hay fuerza para poderlo pedir, no estamos implicados a esos niveles, pues al final nos vamos a quedar como estamos. Nos quejaremos en el bar, nos quejaremos con la compañía de trabajo, pero ahí se va a quedar todo. O sea, falta implicación, ya no solamente de los políticos, sino también de la gente de a pie. Sí, la gente de a pie y de las asociaciones y de los socios de las asociaciones. O sea, no hay tejido. Yo por lo que has dicho antes, puede ser algo de falta de interés, te digo que no. Pero quizás sea también el hecho de que todos tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? En todas las asociaciones estamos, yo creo que todos tenemos las mismas quejas, bueno, las mismas quejas, o decimos siempre lo mismo, asociaciones en las que da igual los socios que haya, luego se implican oficialmente dos o tres personas o cuatro al máximo, y llegamos a lo que llegamos. Es verdad que cuando hay una sobreimplicación, que es lo que hacemos en Mayembe, claro, eso lo notamos más, porque el esfuerzo es más grande y notamos que sí, que todos nos han dicho lo mismo, ¿vale? Que muy bien, que sigamos adelante, que por ese lado es verdad que nos han dado todos los ánimos del mundo, pero claro, no nos ha... A ver, quizás que no se malinterprete, pero quizás necesitamos un poco menos ánimo de palabra y, como habéis dicho antes, ¿no? Pues más ánimo o más presencia presencial. O sea, acudir más a los actos. Y que llegue a la gente joven, que no llegamos. Tenemos lo que decíamos antes, tenemos que darle una vuelta o dos o tres, las que haga falta, para llegar. Porque luego tuvimos el día de la concentración y bueno, pues ni tan mal, ¿no? Yo, si queréis, voy a permitirme, aparte de preguntar el programa, voy a permitirme dar una humilde opinión como participante en Mayembe, además, como parte, digamos, de este movimiento. Yo, hacéis un esfuerzo, yo tengo que decir que hacéis un esfuerzo impagable, las tres, que no sé cómo lo hacéis. Honestamente, o sea, yo conozco un montón de asociaciones, he estado en un montón, como bien sabéis, en temas sobre todo de asociacionismo contra pobreza y exclusión social, y no hacen un mes tan completo ni de lejos como el que habéis hecho vosotras durante todo el mes. Pero esto, claro, a veces es contraproducente, y es contraproducente porque yo soy de los que entiendo que no se trata de hacer una actividad cada día durante un mes completo. Eso, desgraciadamente, agobia a la gente, agobia a mucha gente, porque claro, seguiros durante un mes entero, cada acto, cada día, es muy complicado. La gente tiene su vida, tiene sus propias actividades, tiene sus problemas. Y claro, por muy interesantes que sean las charlas, es imposible acudir a todo. Esto es como, perdón por el ejemplo, esto es como intentar verse todos los partidos de un mundial de fútbol. Pues eso, a lo mejor yo lo podía hacer cuando era joven, pero hoy me dices eso y te digo que ni por asomo. Te veo los más importantes, te veo los que juega España y vale. Pero ese ejemplo, que repito, a lo mejor no sé si es muy adecuado, también se puede dar en un mes de actividades, que es que cada día tenéis una actividad y algunos días tenéis hasta dos. Entonces, este overfitting que llamarían los modernos y los snobs, pues es muy complicado de seguir. Yo soy de los que pienso que es mejor que Mayembe tenga actividades a lo largo de todo el año, que concentrar todo, absolutamente todo, en un solo mes. Que sí, entiendo que mayo puede ser el mes importante de la salud mental, pero creo que Marienberg tiene que tener más visibilización a lo largo del resto de los meses. Ir pausando actividades, que la gente vea que Marienberg no solo está en mayo, sino que hay más actividad en favor de la salud mental en diciembre, en octubre, en enero, en febrero, en marzo. Eso sería lo ideal, probablemente. No sé qué pensáis. Puede ser. Yo entiendo, además creo que lo entendemos las tres, que ver el papelito, que lo tengo en la mano, con todo lo que hemos hecho, ya marea. Porque este año es verdad que es que no hay ni un poquito. Pero también es verdad que ya no es que haya sido difícil el seguirnos en todo lo que hemos hecho, es que no ha habido seguimiento tan apenas, ¿vale? Y yo entiendo eso, ese concepto lo entiendo perfectamente, lo hemos estado hablando, ¿no, chicas? Sí. Que lo hemos estado hablando y eso está ahí y lo vamos a, y está claro que tenemos que hacer un cambio, pero claro, necesitamos que alguien, hagamos lo que hagamos, que haya un, pues que pueda venir, que les atraiga a la gente, ¿no? Lo que estamos haciendo. Además, no solo a las distintas asociaciones que están implicadas, o las distintas personas como tú, Javier, que has venido, sino a la sociedad en general. Porque claro, las asociaciones que ya vienen todos los años ya tienen sus charlas durante todos los años. Yo creo que nosotras, por lo menos yo creo que las tres, lo que queríamos es dar visibilidad a la sociedad, a prevenir, a que vinieran y supieran pues cómo es el día a día de nosotras como madres, de la profesional como María José, en general, que de la sociedad en general, para poder prevenir estos temas de salud mental, no solo las asociaciones. Y eso sí que es un poco complicado, me parece a mí. Claro, lo que es cierto es que no podemos llevar el ritmo que hemos llevado este año porque nos morimos. Y a una charla, incluso dos actividades por día, es que es imposible, imposible. Pero es cierto que otros años, Marienberg, el año pasado, tampoco tuvimos tan pocas, ¿eh? Las dos ediciones tampoco han ido tan cortas. Y había más gente, o sea, había más gente. Ese año que hemos notado menos gente. Y luego también lo que hacemos es que el mayo es muy chulo porque decimos a todo el mundo que quiere y si quiere participar. Y hay mucha gente que decide participar para dar visibilidad a lo que están viviendo, que hay muy poquita gente que lo sepa. Recuerdo la de las enfermedades espásticas, ¿se recordáis, chicas? Ahí está, y había también alguna muy minoritaria, la de las madres presas, con presos en cárcel. Ahí está, hay asociaciones muy pequeñitas y tienen muy poca visibilidad. Entonces también nos gusta, o sea, de verdad que yo creo que incluso por gente que quiera hablar, habríamos llenado todos los días tres veces, porque hay mucha necesidad de que sea conocido lo que les está ocurriendo. Pero luego, entonces también es muy variado, para que la gente, por ejemplo, que quisiese cosas de aula sensible o de lo que está pasando con niños, que lo viven mal, pues que fuesen a esas charlas. Los que están hablando de acoso escolar, pues fuesen las de acoso. Los que están hablando de, no sé, de enfermedades raras, pues a lo mejor que fuesen las de enfermedades raras. O sea, que realmente había mucha variedad, no tienes que ir a todas, pero es que es verdad que no es que vayan a todas, es que casi no iban a ninguna. Estoy exagerando, ¿eh? Porque es hacer charlas que sí que han ido, pero muy poquitas. Entonces lo que tenemos que ver el próximo año es qué hacemos, con cuántas charlas nos quedamos, porque luego el resto de los actos eran full rikatsu, que es lo de la palabra para llorar. Ese es muy bonito y ese casi siempre viene gente, ahí hay un público, ¿verdad?, como base, sí, que es muy bien. Sí. El concierto de las hermanas Vallejo también vienen, o sea, hay cosas que sí que vienen, pero y luego lo de la concentración en Plaza de España cuando damos atención gratuita, que es una performance pues para evidenciar la falta de profesionales que existen en España. Entonces estamos ahí, tanto Eduardo Ortega, el psiquiatra, como otros profesionales, damos asistencia. Este año incluso estuvo María José y Pilar también como la parte veterana que lo está viendo en primera persona y que también podían pues ofrecer desde ahí el apoyo. Entonces eso tiene buena acogida. Pero luego lo que son las charlas, o a lo mejor es un formato que ya no se lleva, que la gente prefiere quedarse en casa viendo, escuchando los podcasts, que también puede ser. ¿Sabes? Que también estamos en una generación diferente y no sabemos leer qué es lo que se lleva ahora. Entonces, es que son muchísimas cosas lo que han influido, pero es verdad que ya vamos a poner límites, que no nos gusta mucho porque nos encanta que la gente que quiera hablar pueda hablar durante el mes de mayo. Pero claro, si no atrae a nadie, pues es muy difícil poderlo hacer. Pero es lo que decíamos antes, ¿no? Empezamos con la persona que va a dar esa charla. Sí. A ver, es muy decepcionante ir ahí y ver que hay a lo mejor, que puede haber un día, a lo mejor que puede haber 4 o 5 personas. Dices, ostras. Y luego no solo en asociaciones pequeñas. También ha habido asociaciones más grandes y ha habido el mismo problema, porque hemos tenido Vicky Bernadette, hemos tenido a Manisset, hemos tenido Arda, y ha habido el mismo problema. Entonces, pues no lo sé, sí que es verdad que tenemos que darle una vuelta de tuerca muy grande, sí, y no sé, y salir a la calle, sí, hacer más performance. Pues sí. Está, a lo mejor es eso lo que puede quedar más, claro. Sí, sí, sí. Por lo menos intentarlo. Sí, sí. Y luego lo de ir instruyendo a Mayember por otros meses, que hacer una charla cada mes o algo así, sería como más tipo asociación, ¿no? Si ya lo hacen, sí, las asociaciones. Y sí, nosotros no somos asociación, somos un movimiento que aparecemos y desaparecemos, aunque de repente ocurran cosas y podamos decir que vamos en nombre de Mayember. Por ejemplo, este sábado, ¿no? Las compañeras ayer estuvieron haciendo una obra teatral, pues iban con Mayember. Sí. Pues, en estos casos está bien, pero si no, yo creo que diluiríamos un poquito el espíritu de Mayember, si lo vamos difuminando por ahí. Fíjate, incluso después de la concentración esta que hicimos en Plaza de España, surgió dentro del propio grupo de psicólogos el poderlo hacer una vez al mes. De hoy, ¿por qué no lo hacemos una vez al mes? Cosa que me pareció maravillosa, y que la gente sepa que una vez al mes estamos aquí. Pero luego es verdad que también escuché que a lo mejor lo que conseguíamos era lo mismo, diluir el efecto que tiene el que solamente lo hagamos una vez al año. Un año, sí. Ahí está. Quiero que sea este efecto de rompedor o de no sí. sé, ¿no? Como de curios, de sorpresa que tiene una vez al año. Sí, porque una vez al mes es como volver a repetir todos los meses. Todo una vez al mes, todo una vez al mes. Sí, ay, ya me decía, perdón, que ayer el teatro se llenó. Wow. Pero bueno. Y luego otra cosa que si no se me va a olvidar, en la mesa que pusimos de familiares en la concentración estuvo también Piluca y María Jesús de Top, que estuvieron ahí también en la mesita. Esos son fieles. Ahí está. Son fieles. O sea, Toki Mayember es que diría, es una simbiosis bestial. O sea, es una asociación de las. Bueno, pues sí, sin ellos estaríamos muy cojos. Sí. Sin la asociación Toc. Es verdad. Sí. Pepe, si quieres, podemos hacer una pausa musical y seguimos con la entrevista a nuestras 3 compañeras. Viva la gente, viva la gente que piensa diferente. Viva la gente, viva la gente, viva la gente que piensa diferente. Siente que dentro no eres mi corriente, asume que dentro tienes la simiente. Planta la semilla de tu ambición, entiende un mundo con diversa condición. Empieza cantando esta canción, rompe las barreras de la estigmatización. Orgullo loco es nuestra misión, orgullo loco visibilización. Orgullo loco en pensamiento dron, orgullo loco mira a tu alrededor. Orgullo loco es nuestra misión, orgullo loco visibilización. Orgullo loco en pensamiento dron, orgullo loco mira a tu alrededor. Orgullo loco es nuestra misión, orgullo loco visibilización. Orgullo loco en pensamiento dron, orgullo loco mira a tu alrededor. Viva la gente, viva la gente, viva la gente, viva la gente. Viva la gente, viva la gente, viva la gente que piensa diferente. Viva la gente, viva la gente. Continuamos en vuestra casa con La Casa de la Mochila, entrevistando a María José Ochoa, Pili Cervera y María José Las Heras, y estamos haciendo balance de este Mayember 2025. Os quería comentar que lo que habéis dicho, tenéis gran parte de razón, las tres, en todo lo que habéis dicho, que quizás si se hiciese una misma actividad cada mes se diluiría el espíritu de Mayenberg, lo que es el mes de mayo, pero quizás a lo mejor no os habéis planteado el hacer una actividad diferente cada mes. Es decir, seguir dedicando vuestros esfuerzos a que la salud mental cada vez sea un menos tabú en nuestra sociedad y particularmente aquí en Zaragoza, pero de algún modo cada mes darle una visión diferente, porque dentro de la salud mental quizás hay muchas aristas, muchos temas que se pueden tratar, y que cada mes quizás se pueda dedicar a un tema en concreto y ahí se pueden hacer actividades completamente diferentes. Pues podría ser, no lo sé. Es que ahora mismo estamos en un momento de contemplar, de pensar tantas cosas que, bueno, se podría ser otra opción. No lo sé, porque ahí sí que tendríamos que contar con que... con el apoyo del resto de las asociaciones que lo hacen en mayo, pues que se lo pudieran hacer a lo largo del año. Porque entendemos que si un año, o sea, un mes, pues por ejemplo, tocamos el tema de TCA, tiene que ser TCA el que lo haga, que ellos ya lo suelen hacer. Entonces, no lo sé, yo compartiendo no sé. A ver, yo personalmente tampoco lo veo, porque como dice María José Ochoa, el espíritu Mayenberg es mayo y es hacer lo que sea, lo que pensemos para el año que viene, pero en mayo, porque es que todas las asociaciones hacen sus cosas durante todo el año. Entonces meter Mayenberg en otro mes, con una asociación que ha hecho ya 3 o 4 charlas a lo mejor durante el año, es que, como dice Pilar, estamos un poco allí pensando. Yo creo que lo que es mi opinión, salir a la calle. Salir a la calle y dar visibilidad a toda la gente que pasa. Sea en la Plaza de España, sea un día en un barrio, otro día en otro barrio. Movernos por Zaragoza, pero en la calle. Y hacer cosas chulas con las que podamos. El acercarnos, y esto no me sale la palabra, el interactuar con la gente que pasa por la calle, que sabemos que habrá gente que nos acerque, lógicamente, pero luego hemos hecho alguna cosita en el Parque Grande, que lo estuvimos hablando hace un par de años, y fue sorprendente cómo se paraba la gente, cómo se acercaba, cómo nos escuchaba, y hacíamos cosas chulas, o sea, o leer poemas relacionados con la salud mental, o yo qué sé, mil cosas que se nos puedan ocurrir. Pues a lo mejor tenemos que tirar por ahí, mirar el tiempo que va a hacer, porque claro, no vamos a acercarnos un día lluvioso, o que haga un frío que para qué, pero un día bueno, pues sí que nos podemos pensar qué hacer y acercarnos a la gente, no esperar a que la gente venga a nosotros, porque estamos viendo que esa fórmula no funciona. Entonces vamos a intentar acercarnos nosotras, a ver qué pasa. O a lo mejor llevar Mayenberg a las aulas, ¿no? Hablábamos también de algunas facultades en concreto, poder hacer algo allí. Y luego también, Javier, fíjate, es que si hacemos una vez al mes Mayenberg, sabemos perfectamente que vamos a estar todos los meses pringadas preparando el acto. Y es mucho, de verdad. Sí, cuando haces Mayenberg mayo, dices, bueno, se acabó y se acabó. Y también mentalmente necesitas terminar y terminar. Entonces, si estamos todos los meses, es que no, es que estaríamos todos los meses y acuérdate el próximo mes y tenemos que hacer no sé cuánto y ahora qué tenemos que hacer. Entonces estaríamos, sería demasiado, sería, yo creo que moriríamos por saciación, ¿no? Sí, totalmente. Sí, por todo eso que decimos, ¿no? Es que no es Mayenberg solo. Son claro, asociaciones, son nuestras vidas particulares, y llega un momento que no damos más abasto, con muchas ganas que tengamos. Sí. Habéis llegado a un enfoque que me parece muy interesante, hace nada, y es que lo que habéis dicho, quizás necesitáis salir más e interactuar con la gente. Nosotros hace escasamente, si no recuerdo mal, dos programas, entrevistamos a la portavoz del sindicato de inquilinas de Madrid, que claro, tenían el concepto revolucionario que normalmente todas las asociaciones, como puede ser Stop Desahucios, pues esperaban que la gente viniese cuando el desahucio se ha producido, cuando tienen un problema, y en este caso ellas salen a la calle a buscar inquilinos para convencerles de la sindicación y sobre todo prevenirles de que ya pueden tener un problema a la hora del alquiler y por lo tanto captan, digamos, la atención de nuevas personas. Eso creo que es vital en cualquier asociación. Creo que, y esta es una pregunta que os hago a las tres, el asociacionismo, ¿no creéis que está muerto si esperáis que la gente os vaya a la puerta a ver qué tal es el tema y no, que no salga la propia asociación a buscar a la gente? Porque eso es lo que ahora mismo está imperando. Yo creo que nos hemos tenido que dar el portazo, ¿no? Un poco para cambiar el concepto, por lo menos pensar en ello. Es verdad que otros años a nosotras personalmente nos ha funcionado un poco mejor. Tampoco vamos a decir grandes cantidades de gente que hiciera fila, porque no. Pero sí que es verdad que, bueno, pues para que haya un cambio hay que pasar por procesos que no funcionan. Y bueno, lo que funciona hoy no tiene por qué funcionar mañana. El hecho de salir a la calle es algo que yo creo que ya llevamos tiempo con ese ronron ahí. Pero nos faltaba a lo mejor este empujón de lo que ha pasado este año para darnos, ¿no?, ese empuje de decir, pues venga ya, esto es lo que hay, eso alguna vez lo hemos podido pensar y yo creo que esa inquietud sí que la tenemos o la teníamos, pero ahora es como que decir, bueno, pues es que si esto no funciona, vamos a probar este otro, que además tenemos, es verdad que nos genera esa inquietud, siempre lo hemos pensado, aunque no nos decidíamos a dar el paso porque de esta otra manera funcionaba. Eso en particular ha sido nuestro movimiento mayor. Sí, lo que sí, lo dices muy bien. Luego hay un aspecto que a mí, fíjate, que me empieza, no es a preocupar, a asustar, pero sí me da cierta pena. Y es que yo creo que también los políticos, porque todo eso lo hacíamos también para reivindicar la mejora de la salud mental. Y yo creo que ya se acostumbran a que demos un poco de mal y ya está. Pero hablo de Mayembe, hablo de las asociaciones y ya está, y ahí se queda. Ya no, ya, igual que ya está mostrando cierto nivel de corrupción, nos parece normal, o cierto nivel de violencia nos parece normal, pues yo creo que ya se están acostumbrando a que tenemos que vivir así y esto es lo normal. Entonces, estas cosas sí que me están dando pena. La primera vez que hicimos la concentración, luego les preguntaron a los políticos. El año pasado hicimos la concentración donde reivindicábamos que hubiesen más profesionales en lo que es la salud pública, porque estamos por debajo de Europa y de España, en Aragón. Y les hicieron luego la consulta a los políticos y ellos dijeron que para este año 25 que lo iban a mejorar. Este año 25 seguimos con las mismas, pero es que yo creo que es que ya ni le hacen la consulta a los políticos. Ya están con los... Esos son los de la calle, los que hacían las consultas gratis. Yo creo que ya se normaliza que estemos en el paisaje. Y eso me asusta un poco. Me asusta un poco porque, claro, entonces tenemos que o bien subir el nivel de hacer un tercer giro mortal para ver si alguien se da cuenta de que, por favor, que así no podemos seguir, o seguirán normalizando la situación que tenemos, fíjate. Porque una parte reivindicativa de Mayembe, o sea, hacemos esto para dar a conocer lo que es la salud mental, para acercar a la gente, pero también para reivindicar. Y yo veo que la parte reivindicativa, pues que no, que también, que ahí se está perdiendo también la fuerza. Y fijaos, cuando si recordáis, somos muchas asociaciones que estamos dentro de una plataforma no oficial que se llama Aragón por Salud Mental, y ahí nos juntábamos y reivindicábamos la salud mental. O sea, nos juntábamos una vez cada tres meses, decidimos hacer cosas, y ese espíritu ya se ha ido. Ya cada uno va por su cuenta, campa por su cuenta. Entonces, que si nosotros mismos no podemos gestionar esto, no hace falta que venga nadie para destruirnos. Es que nos destruimos nosotros mismos. Entonces, eso es lo que también hemos visto este año en Mayembe, que esa fuerza, esa, si no estamos unidos en esto, la desidia o la normalidad va a ganar la batalla. Y la batalla va a ser que tendremos 5 psicólogos por cada 100.000 habitantes. y que tendremos listas de espera y que nos quejaremos, pero con eso nos vamos a quedar con la queja particular que podamos hacer. Entonces, eso es lo que un poco este año yo he visto más que otros años. Eso es un poco la... me he ido con un poco de pena, ¿no? Cuando cerramos Mayember, yo me fui con esa idea de que aislados estamos unos de otros, que poca fuerza hacemos el ciudadano de a pie y así no es posible cambiar las cosas. Hay gente que se está frotando las manos viendo eso, nuestro individualismo, ¿no? Nuestra falta de, no sé, de implicación o de sumar fuerzas. Se normalizamos todo, creo yo. Todo. En un momento sí que es, por mal que estén las cosas, es como el euskario, ¿no? El sentido de la normalidad. Sí. Porque, pues yo qué sé, pues por intentar sobrevivir, no lo sé, pero no sobrevivimos. O sea, no, sí, sí, no vivimos. Es que no estamos unidos. Claro, no. No, es eso. No estamos unidos. Porque sí que nos atienden individualmente el consejero de Salud Mental de Aragón, en las Cortes, el presidente de las Cortes, además a todas las asociaciones, lo comentamos, sí, y sí que nos atienden individualmente, pero sí, la palmadita en la espalda, a lo mejor eso que teníamos que ir, sí, en plan todos juntos a pedir, y eso es lo que... Sí, sí, sí. No estamos unidos en ese sentido. Lo que también se hace, perdonad, también se hace en conjunto, porque nosotras hemos ido con otras asociaciones, hemos participado en las Cortes individualmente, sí, como asociación paso a paso, y luego en FEAGES. Sí. Hemos participado y sé que habría tendría que hacer más ruido. No, es excelente. La unión tendría que ser brutal porque hay pues FEAGES es asociaciones de salud mental y con eso se quedan también. Me refiero que tendría que ser una unión, pero no solo nosotras como salud mental, ¿no? Sino más cosas. Sí. Lógicamente, o sea, el no quedarnos con nuestra categoría, cada grupo de asociaciones, sino quedar sí mismos, porque es que está visto que no. Por categoría, bueno, ya. No, individualmente no funcionamos, por categorías sí tampoco. Como no haya una unión masiva, que eso es lo sí, difícil, probable que ocurra, no va sí a seguir así. Estamos demasiado segregados, sí. No quiero que os sirva esto de consuelo lo que voy a decir, pero vamos a ver, la participación social, desgraciadamente, los últimos 20 años en este país está no de capa caída, está en el subsuelo más profundo, está aún en más subsuelo que el propio estudio de Radiotopo, que ya es decir. Así que creo que desgraciadamente es un mal de nuestra sociedad el hecho de que el individualismo está calando y está calando muy fuerte en nuestra sociedad, y el agruparse por una causa común cuesta y cuesta horrores, la verdad. Pero a mí no me gustaría que terminaseis este programa y este cierre de temporada sin hablar de las cosas positivas que habréis visto, que supongo que las habréis visto también en este Mayember 2025, porque hasta ahora hemos presentado un panorama muy autocrítico, que la autocrítica es genial, es fantástica y es la que hace avanzar normalmente, pero también hay que daros el mérito que vosotras tres tenéis y que también ha habido cosas muy positivas. Sí, el corto muy chulo. Fabiño Mayember, si alguien no lo viste, que se meta. Eso, Fabiño Mayember. Por ejemplo, sin ir más lejos, pero hay más cosas. Sí, yo sé que hay más cosas. Y para mí todas las charlas, es que me recuerdo algunas y es que tengo los nombres, pero como sé que hay otras más charlas que no las voy a poder estar porque no recuerdo el nombre del ponente, no las quiero dar, pero las charlas son maravillosas. O sea, yo aprendo cada vez que estoy allí muchísimo. Es que son gente muy buena las que estáis allí, Javi, te incluyo también sí a ti. Es gente muy buena la que estáis ahí. Entonces, las charlas son buenísimas. A mí una cosa que me hizo especial ilusión fue que la Justicia de Aragón inaugurara las jornadas. porque empezamos inaugurando el Parque Grande dando folletos y de repente la justicia dijo, venga, que os voy a inaugurar. Es como también, ¿no?, un impulso por parte de la institución del justiciazgo para dar visibilidad a la salud mental. Es decir, que es que no... Que son empujones que también necesitamos. También importante la implicación de la San Jorge, que también fue muy buena. Y yo creo que ellas sí que produjeron que el próximo año quieran participar. Y a lo mejor justamente la participación es con alumnos, o a través de alumnos, desde que se movilice más, ¿no? Que hay una fuerza mayor y si queremos llegar a la gente joven, pues esta puede ser la puerta. Las implicaciones fueron muy buenas. El corto fue maravilloso porque además tenemos a Eduardo Ortega, que es el psiquiatra de Mayenberg, que hace de Nosferatu, y es que también cuando ves a otras personas que disfrutan con lo que tú estás disfrutando, eso es muy bueno, muy bueno. Bueno, y otra cosa es que es verdad que se oye, o sea, el movimiento Mayembe, la gente lo conoce, y yo estoy sorprendida. A ver, no es que lo conozca todo el mundo, tampoco vamos a pasarnos, pero es verdad que lo conoce más gente de lo que pensamos y nos siguen en redes, entonces, pues bueno. A ver, eso está ahí, es positivo. Sí, el otro día estuvimos en la Feria de Psicología y la verdad que nosotras que llevábamos la flor naranja en el pelo nos reconocían como Mayenberg por llevar la flor naranja. Entonces sí que es verdad que también hay muchas cosas positivas, que también se nos conoce y se nos valora lo que hacemos. Sí, sí, y también nos gusta mucho, volver a repetirlo, de dar visibilidad a las asociaciones pequeñitas, porque están muy olvidadas. Sí. Y ahí no somos nada políticas, o sea, nos viene bien cualquier cosa que la persona quiera hablar, nos parece perfecto, no ponemos filtro en nada, mientras pensemos que hace bien a la comunidad y todas las asociaciones, la mayor parte con las que trabajamos hace bien a la sociedad, ahí están para decir sus cosas. Entonces también eso también me gusta mucho. Y que la gente se ofrezca, ¿no? Sí, como Javier, que se ofrece a su testimonio y más gente, entonces. Eso viene de fuera. Claro. Eso viene de fuera. Y eso es madre mía. Eso, y nos viene bien también decirlo, nosotros todos los actos son libres porque no queremos que justamente sea la cuestión monetaria la que haga de filtro, o sea, que esté abierto a todo el mundo y son todos gratuitos, el concierto, el Ricasso es todo gratis, y al mismo tiempo no pagamos a nadie, es decir, que todos los ponentes vienen gratis, hay gente que viene de Madrid y se paga el viaje, eso para nosotros, vamos, es que nos enternece y nos emociona, entonces estas cosas también ocurren, ahí está. Sí. Y hay un chavalito que se ha ofrecido de Barcelona para el próximo Mayenberg, para venir a dar una charla de talk, y se paga el viaje porque sabe que no pagamos nada, y dice, no, que yo voy y corro poco los gastos. Entonces, que hacen tanto esfuerzo que luego sí que nos gustaría que hubiese gente para poderlo escuchar, y es la verdad, que es una pena, porque sabemos también eso, ¿no?, el esfuerzo y la ilusión que hace la gente. Pero sí, está, o sea, estamos siendo conocidos, el nombre ya es reconocido y reconocible. Hay cada vez más gente de instituciones que ya quieren echarnos también una mano. Eso es muy bueno. Eso siempre es muy bueno. La Joaquín Roncal también es de los fijos, que ya siempre nos apoya. La FNAC también, aunque esté un poquito menos, porque había más problemas con las salas. Pues bueno, no sé. Esas cosas son buenas. Y el corto, lo que dice Pilar. El corto. Pues ¿veis cómo el panorama no es tan negro? En realidad la autocrítica, siempre digo que es muy buena, pero la autoflagelación ya es tortura. No, pero no creo que nos autoflagelemos, ¿eh? O sea, nos hemos sentido decepcionadas, sobre todo al principio, eso fue sí, un chasco grande, pero lo hemos hablado, yo creo que ya lo hemos procesado, y ahora es el coger el toro por los cuernos, es decir, a ver, hay que ser claros, hay cosas positivas, pero hay cosas que no funcionan. Cuando hay algo que no funciona, hay que cambiarlo. Entonces, y aquí hay cosas que bastante cosas que no funcionan. Entonces, pues bueno, pues a cambiar. Si estamos en pleno proceso de cambio, constantemente, así que pues, a seguir cambiando. Que me gustan también es eso, ¿no? Que estamos un poco ilusionadas para el año que viene. Ya se nos ha pasado. No, la esperanza, bien. Después de todo lo que nos hemos flagelado, al reconocer las cosas positivas, y es verdad, no dejarlo esto, no decir nunca, no se puede decir nunca, pero dejarlo esto, no. hay que, hemos hecho el balance este año y cambiar cosas que cambiarlas, coger lo positivo, que hemos tenido también muchas cosas positivas, y desde luego seguir. Eso sobre todo. Sobre todo, hacéis una labor muy importante, más de la que vosotras creéis. Tenéis más visibilización de la que a veces vosotras mismas pensáis, porque que evidentemente los algunos medios de comunicación de Zaragoza, incluida Radio Topo, que sabéis que desde el principio, y Pepe está ahí además para atestiguarlo, está siempre con vosotras. Lo sabemos. Siempre desde que Mayember se inició. Sí. Y por supuesto conmigo también contáis y seguiréis contando, a pesar de que la mía sea una charla cutre y de andar no, con no, no, para nada. O sea. Pero sí es importante que sepáis que aunque os parezca que algunas cosas no funcionan, creedme que la sensación positiva que dais es mucho mayor que las posibles cosas que no funcionan. Evidentemente hay cosas que a lo mejor se pueden mejorar, porque siempre se pueden mejorar cosas, pero quedaros con la sensación de que os habéis hecho un hueco en la agenda de Zaragoza, en una ciudad muy difícil como es Zaragoza, que como habéis dicho, hay muchísimas cosas, y sobre todo el ayuntamiento hace cosas absolutamente que se gasta el dinero público en auténticas chorradas, y aquí estamos hablando de tema muy importante como es la salud mental. Tienes razón. Y que vais a seguir contando con el apoyo de mucha gente y desde luego de Radio Topo también. Así que compañeras, vamos a finalizar esta charla entre amigos con esta sensación, que Mayember 2026 ya estáis empezando a prepararlo, porque ya os conozco, ya sé que ha acabado Mayember y ya estáis empezando a pensar qué vais a hacer el año que viene, que vais a seguir contando con nosotros en lo que haga falta, y que es un placer teneros como siempre en vuestra casa, con la casa en la mochila. Gracias por todo, María José Las Heras, María José Ochoa y Pili Cervera. Muchas gracias. Muchas gracias por contar siempre con nosotras y tenernos. Sí. Nosotras os tenemos a vosotros y sabemos que vosotros contáis con nosotras para siempre. Es algo de bonito en Mayember, esas amistades que se gestan. Eso es muy bonito, muy bonito. Pues eso es algo que queda para siempre, como habéis dicho. Sí, y también nuestras y nuestros oyentes, también me consta que muchos de ellos están sensibilizados y concienciados en torno a la salud mental, y eso es mérito de vosotras, no los dos. No. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras, y no podíamos tener mejor cierre de temporada que este. ¿Verdad, Pepe? Vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por estar ahí. Buenas tardes a todas y a todos.